¿Qué tal este domingo? ¿Cómo van todos? Buenos días. Buenos días. Ya llegó la media mañana de los domingos con clásicos por deportes. Si usted no está haciendo deportes hasta ahora, si está haciendo aseo general en la casa, porque los domingos hay que hacerle aseo general a la casa, pues le mando un gran saludo. Eso también es deporte. Estamos en la FM. The Finals arrancaba con I Touch Myself, canción del 90 que fue famosa por allá en el 95. En Italia fue el primer mundial que jugó el pibe Valderrama, precisamente en 1990, cuando se lanzó esa canción. Y en eso consiste este programa. Recordamos los clásicos de la FM y según el año en el que sonaron esas canciones, los enlazamos con algo importante que pasó en los deportes. Por estos días, cosas que tienen que ver con los mundiales de fútbol. ¿Por qué? Porque ya viene el Mundial de Qatar. Vamos a 1985 cuando Phil Collins, ya en ese entonces ex Genesis, hacía su Zurio. En aquel año, Ricardo el Tigre Gareca le daba el tiquete a Argentina para México 86, pero no fue convocado. Muchos años después, la vida le dio revancha. Fue como entrenador de Perú a 2018.

FM, Clásicos por Deporte. En la FM, mi nombre es Antonio Casale, me acompaña Cristian Mejía en la investigación, Cristian Rojas en la producción y Laura Branigan nos acompañaba a todos con Self Control, canción del 84. En aquel año nació Giorgio Chiellini, que jugó en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. No ganó Mundial, ganó Eurocopa el año pasado, pero ya lo ve, no fue campeón del mundo. Y como Italia no clasificó ni al 18 ni al 22, se quedó sin Copa del Mundo. Pero bueno, un gran defensor central. Viajemos ahora además a Chiellini. Fue el que Luis Suárez, el de Uruguay, ¿se acuerdan?, le metió un mordisco en el hombro en Brasil 2014. Vamos ahora a 1993 con los Country Crows y Mr. Jones. Colombia goleaba a Argentina, aquel 5-0, y llegaba como favorito al Mundial de Estados Unidos 94. Al final, esa gran victoria significó una gran derrota, porque a Colombia le fue muy mal en el Mundial, y a Argentina esa gran derrota le significó un volver a empezar. Hicieron cuarto de final en la Copa del Mundo. Nothing new. never be lonely. Said I'm never gonna be lonely. I wanna be a lion. Everybody wanna pass the castle. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. español. Fito Páez a rodar por estos días, rodando. Está en España, está en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, mostrando su gira de los 30 años del amor después del amor. Pero en aquel año, en el 92, cuando sonaba esta canción A rodar, que precisamente hace parte de aquel disco, Dinamarca era campeona de la Eurocopa, pero no clasificaría a Estados Unidos en 1994. Ahora vamos con Calamaro y su Loco del 97. Ya, no hagan la cuenta, mejor. Hace muchos años esta canción. Zamorano y Salas clasificaban a Chile a Francia 98. El técnico era el Beto Acosta, el Bambán Zamorano y el Matador Salas. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante de mí. Until the sun went down, and many fantasies were Fascination, nacía Daniele De Rossi, italiano campeón del mundo en 2006. Y ahora en Clásicos por Deporte en la FM, sigamos nuestro recorrido a 1996, cuando U2 hizo Numb. En el 96 Alemania quedó campeona de Europa. Claro, después no alcanzó a tener un buen mundial en el 98, y en el 94 pues tampoco habían llegado a donde siempre han estado acostumbrados. Venían, eso sí, de ser campeones en el 90. Bueno, ahora esta canción nos hace seguir adelante en Clásicos por el Deporte. Don't move, don't talk, out of time, don't think, don't worry, everything's just fine, just fine. Don't grab, don't push, don't hope for too much, don't breathe, don't achieve or grieve without leave. Don't shake, just balance on the fence, don't answer, don't ask, don't try and make sense. But don't talk, don't run if you can walk. Don't cheat, compete, don't miss the one who beat. Don't travel by train, don't peek, don't spill. Don't piss on the train, don't let the world. Don't fill out a more than compensate. Don't die at all, don't die. Get on board, don't fail on yourself, just play another chord. If you feel it getting bored. Don't change your brain, don't listen to the band. Don't move, don't take, don't change your shape. Have another chord. Por deporte. Escena alternativa ochentera, noventera, en bares como Music Factory, en fin, ¿quién se acuerda de aquello? Yo, por ejemplo, saliendo a comer hamburguesa en una esquina, en la zona rosa, en fin. Strangelove, 1987, Ruth Gullit, ganaba el Balón de Oro, jugó el Mundial del 90, el holandés, ¿se acuerdan? El Rasta. Ahora vamos al 86, cuando John Bon Jovi encabezaba su banda, que se llamaba Bon Jovi, Living on a Prayer. Argentina levantaba su segunda Copa del Mundo de la mano del Diego. Hijos por Deporte. the Sun Go Down on Me de Elton John, canción del 74 que después se hizo popular cuando murió Lady Di, nacía La Naranja Mecánica de Holanda. Sí, aquel fútbol total. No ganaron, quedaron subcampeones, pero esa es una de las demostraciones de que no siempre pasa únicamente la historia al campeón. Subcampeones del 74 y del 78, la gran naranja mecánica de Holanda. Ya venimos a la segunda hora de Clásicos por Deporte. La FM regresa en momentos con Clásicos por Deporte.